Soda Stereo con Persiana Americana, sonando en Nacional Rock, aquí hasta las 2 de la mañana. Estamos los Corol, como tolos, sábado domingo, cuando recién empieza el domingo. 93.7, www.radionacional.gov.ar, ahí está el link a Nacional Rock y, por supuesto, nuestra dirección de correo electrónico, corol@radionacional.gov.ar. Este último domingo de noviembre del 2012 venimos de Soda Stereo con Persiana Americana y ahora nos vamos a las pastillas. Las pastillas del abuelo, Viles Medios se llama este tema, vaya nombre, Viles Medios, las pastillas del abuelo. Thank you. fight. The Highland spirit was still alive. MacDonald and MacFarlane there were gonna cut England's hair. Singing fee-fa-fum-fum. I smell the blood of an Englishman. Fee-fa-fum-fum. Come on, London, here we come. Through the doors, fighting all the way. No one's fighting in this way. Sing it! Fa-fum-fum. I smell the band of an Englishman. Fa-fum-fum. Come on, London, here we come. Come on, show me. Records all around. MacFarlane and MacDonald there. It's in that and many there. Who say, viva fum fum. I smell the blood of a Scotsman. Viva fum fum. Come on, Highlands, here we come. Estamos rodeados de gente que nos mira y habla de más. Comer en un pedazo de Alflax, quiero tu paz. Comer en un pedazo de Alflax, quiero tu paz. Estoy más loca que vos y además la mente no me deja respirar, lo sé. Tenemos que hacer un viaje urgente al infinito hoy más allá. Pero hoy estamos rodeados de gente pero sola, gente que no sabe ni escuchar. Pero intentémoslo de nuevo, miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad. No me a la libertad, pero ahí intentémoslo de nuevo, miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad, pero ahí, pero ahí, pero ahí, pero ahí, pero ahí, pero ahí, un pedazo de ahí, la quiero tu paz. Un pedazo. estimado Alejandro Corolito, mire la hora que se ha hecho en el relojito. Ya es tarde o temprano. Yo todavía no arranqué. En este domingo de previa, que ahora si vamos a hacer previa, está bien, nos van a hacer el test de alcoholemia, ¿viste? Está bien. Es verdad, eso. en la previa. Hay que, dos hay por que, la previa. Hay que divertirse bien esta noche, ¿eh? Esta con noche todo. Con tranquilidad, tenemos un fin de semana muy futbolero, estamos viviendo. Vamos a ver cómo termina el domingo y el lunes. Con y alegría, la semana con que alegría. Viene ya en diciembre, aunque suene fuerte y raro. En diciembre nos volvemos al contrasado. Primero de diciembre, los Corol volvemos aquí a la National Rock. Por eso, pero todavía, como siempre, queda un bonus track o dos bonus track, o tres. Algo, tres. Vamos a ver cuál es la música que tenemos para el cierre de este encuentro de hoy, porque estamos hasta las dos aquí en National Rock. El próximo fin de semana, el próximo sábado domingo, cuando termina el sábado, cuando arranca el domingo a la medianoche, a las cero, hasta las dos de la mañana, aquí estaremos los Corol. No digo para divertirlos sanamente y en familia, pero sí para tener un lindo momento de radio, de rock y de cosas que no vienen a cuento mencionar para que no nos lleven por apología del delito. Y hablando de delito, vamos a hacer un pogo ahora, pero es un pogo de una música muy punk, muy fuerte, a mediados de los 70, cuando los Sex Pistols inundaban ya las calles de londinenses. Esa época del punk, esa época de la rebelión. Vamos a hacer todos un poco cantando el tema más fuerte del punk nacional, que dice más o menos así: Rajunía las aquí piedras. Llegó Balá, Balá, Balá. El vale. Show está comenzando, ya llegó. Y después, después de esta locura que acabamos de escuchar, les deseamos lo mejor, que terminen bien el fin de semana, que tengan una muy buena semana. Un abrazo fuerte de los Corol desde National Rock. Aquí nos encontramos nuevamente el fin de semana que viene y toda esta semana. Las 24 horas rock nacional es National Rock. Say no more. Tan bien.